Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 17 de junio. La asesora de programas del Instituto Andaluz de la Juventud de Cádiz, Esther Simancas, ha realizado esta mañana una visita institucional a nuestra localidad, donde ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el concejal de Juventud, Antonio Martel. En este encuentro se han puesto sobre la mesa las líneas de colaboración entre ambas instituciones en materia de juventud. Entre otros temas, se ha destacado la organización en Ubrique de un campo de voluntariado juvenil de promoción y mantenimiento del yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Ocuri. Este campus se va a desarrollar en la primera quincena de agosto para jóvenes entre 18 y 30 años. Desde la Junta de Andalucía, de igual modo, se ha destacado la labor que se realiza en Ubrique por el grupo de corresponsales juveniles que impulsa el Centro de Información Juvenil. Queríamos compartir, ¿no?, con vosotros y, por tanto, con el pueblo de Ubrique, la visita institucional que nos hace hoy la responsable del Instituto Andaluz de la Juventud en la provincia y con la que vamos a, bueno, pues a analizar, ¿no?, todas esas líneas necesarias de apuesta por los jóvenes ubriqueños y ubriqueñas y de cara, pues, a ir tejiendo, ¿no?, esas posibles soluciones de cara a lo que están padeciendo continuamente, especialmente en este año de pandemia. Queremos compartir con Esther, pues, también como lo hemos hecho durante todo este año tan anómalo y tan extraño, donde hay que felicitar también el comportamiento de los jóvenes en lo que ha sido también su implicación ante esta situación tan complicada, igual que el resto de grupos de edades. Y bueno, y es un gran día también, pues, para ver todas esas iniciativas, como el Instituto Andaluz de la Juventud planteaba un campo de trabajo voluntario para los jóvenes la primera quincena de agosto en uno de los yacimientos de referencia más importantes, que recordemos el único yacimiento con el que cuenta la CUD de calidad y que esperamos que pronto también esté certificado ya como bien de interés cultural. También en toda la materia de carnet joven, todo lo que son también las necesidades de empleo, ¿no?, que como sabemos el desempleo juvenil es un dato bastante considerable y que debe de venir también reflejado por las distintas administraciones. Y en definitiva, pues echar un día, una jornada de valoración con Esther, con la responsable, como estamos diciendo, del Instituto Andaluz de la Juventud, pues para poder compartir inquietudes que nos llegan. Antonio, además, como concejal de Juventud, ha estado promoviendo muy bien todo lo que es la red de corresponsales en Ubrique, lo que es la constitución de nuevas asociaciones juveniles, que van también trabajando especialmente en la parte de ocio, que sabemos que está algo limitado en los pueblos por la diversidad de actividades que pueden realizar. Y bueno, en definitiva, pues hoy vamos a dedicarle un buen espacio más que merecido a los jóvenes ubriqueños y ubriqueñas. Y bienvenida, Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, pues quería, como bien ha dicho, es una primera visita institucional, pero será la primera de muchas porque, entre otras cosas, tenemos que estar aquí para los campos de voluntariado. Sí que es muy importante, vamos, fue una decisión complicada a la hora de escoger el campo porque eran unos campos de, la verdad, de bastante nivel, pero el de Ubrique, la verdad, que sobresalía por encima de los demás, junto con el otro que elegimos, la Sierra de Espera. Y bueno, como bien ha dicho ella, se trata de atender las demandas que tengan aquí los jóvenes ubriqueños en la medida de nuestras posibilidades y ponerlo en conocimiento de lo que estamos haciendo en esto de la juventud. Hoy he terminado el plazo para solicitar las subvenciones a entidades locales. Esperamos que para julio salgan las subvenciones a asociaciones juveniles y la Innovativa 6000, que es la subvención que se ha puesto para atender los primeros gastos de puesta en marcha de una empresa para los jóvenes emprendedores. Y bueno, como ha adelantado ella, pues a ver si podemos darle un impulso a los corresponsales juveniles, que en Ubrique contamos con buenos corresponsales. De hecho, han participado en la jornada en plan estratégico que se celebraron en octubre online. Y sí que queremos también, pues como ha dicho ella también, ponernos en contacto, o sea, impulsar el carnet joven para que los jóvenes de Ubrique no solamente lo usen cuando salen de su municipio, que es como se suele hacer, sino que tengan establecimiento adherido dentro del propio municipio. Para ello nos pondremos en contacto con la Asociación de Empresarios y esperemos darle, como he dicho, un buen impulso. Continuamos también con nuestras actuaciones, con nuestras actividades formativas, de las cuales iremos informando puntualmente. Hasta ahora se han ido haciendo online, esperemos que ya de cara a noviembre se puedan hacer de forma presencial. Y bueno, por mi parte, agradeceros la acogida

a lo que será una futura sala de grabaciones y también de ensayo, y queremos contar, pues, entre otra gente, ¿no?, que conoce bien el mundo de la música, que conoce bien las salas de grabaciones, como es nuestro referente local, Pepe Ortega, y junto a él, pues, vendrá también profesionales, ¿no?, especializados en este mundo, para que nos determinen, nos analicen cuáles serían las adaptaciones que tenemos que hacer en el inmueble para dotarlo de esta infraestructura cultural. Y ya, pues, en función de eso, Rocío, tendremos ya, pues, la inversión que tendremos que hacer, ¿no?, para poder culminar y adaptarlo, el inmueble a esa finalidad, y ojalá que nos permita, de cierta manera, pues, hacerlo con una cierta celeridad. Es un asunto que a mí me gustaría que estuviera lo antes posible, pero bueno, tenemos que ver ahora mismo todos estos condicionantes técnicos, ver también la regulación, que no será fácil, porque esto también ha creado expectativas, seguramente muy por encima, ¿no?, de lo que la realidad será, pero bueno, pues está generando, como es lógico, ¿no?, el movimiento, ¿no?, de grupos musicales, de personas que se están abriendo mundo en la música, y bueno, tendremos que ver también cómo se regula específicamente, ¿no?, el uso de esta futura sala de grabaciones y sala de ensayo. Y en fin, en toda esa tarea son los meses ahora por delante los que tenemos, y ya esperamos, ¿no?, tener esos números, que si en este año no fuera posible, para ver si, ojalá, ¿no?, el próximo presupuesto 2022 pudiéramos ya contemplar algunas partidas de inversiones donde, por supuesto, pues estaría lo que es la adaptación de este inmueble. También hoy podemos destacar que un grupo de voluntarias de nuestra localidad están llevando a cabo en Ubrique la cuestación a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Los fondos que se consigan recaudar se van a destinar a las familias más vulnerables. Así lo ha destacado hoy en Radio Ubrique Esther Recio. Esta colaboración llega a mí porque, como sabéis, sí que me gusta colaborar en todo lo que se puede respecto a esta maldita enfermedad, que soy bastante sensible con ella. Y como hemos colaborado con ellos hace 2 años y todo fue muy bien, tenemos una buena relación, y me llamaron y me dijeron que sí me apetecía colaborar, que era la cuestación, que querían representar los máximos pueblos posibles en toda la provincia de Cádiz, y le dije que por supuesto, que no me costaba nada. Entonces, bueno, pues hablé con varias personas que me rodean, he puesto también algún anuncio en redes sociales, porque siempre me gusta tirar de la gente que conozco, que sé que está dispuesta, y de la gente que también está dispuesta sin tener vínculo directamente, ¿no?, porque esto es algo de todos. Y ya está, necesitamos 10 voluntarios, los conseguimos rápido, hablamos con el ayuntamiento y todo perfecto. Ellos directamente desde la gestión, lo han hecho ellos desde Cádiz, pidieron el permiso para poder estar a la Avenida España, y ya está, por eso estamos aquí. La causa está enfocada en las familias con cáncer que están al borde de la pobreza, porque bueno, el cáncer ya que entra en una casa de por sí es un horror, pero cuando económicamente las familias no están bien o tienen que dejar de trabajar, porque hay muchos casos que toda la familia tiene que dejar de trabajar para cuidar al enfermo, no hay ningún apoyo institucional ni ninguna ayuda, que están las asociaciones. Y la caridad y la solidaridad es algo que es bastante triste. Entonces, también con el tema actual en el que estamos viviendo, pues eso también se ha notado bastante. Entonces, bueno, pues este año está enfocado para las familias con cáncer que estén al borde de la pobreza. Lo económico es lo último, pero claro, lo económico hay que comer, hay que vivir, hay que pagar, que al final es como que lo deja atrás, pero es algo, necesitamos dinero para vivir, simplemente para la medicina, para poder seguir viajando y para tal, porque es como bien dices, es un choque que destroza familias, te cambia la vida por completo a ti y a todos los familiares y a la gente que está a tu alrededor. Es alucinante la ayuda que están dando a todo el mundo, y es por sus socios, sus voluntarios y por este tipo de cosas, porque este tipo de cuestaciones, el año pasado, por ejemplo, no se pudo hacer nada y llevan prácticamente 1 año y medio sin evento, sin recaudar prácticamente nada, simplemente a cosa de los socios y de la caridad, así que es súper importante este tipo de cosas. El tema de ahí con las arritas, como que cuesta mucho trabajo, a la gente le impacta mucho, pero al final es necesario para poder aportar en estos momentos esas cantidades. y ellos están muy, hay muchísimas asociaciones que son muy buenas, pero en este caso la Asociación Española contra el Cáncer es muy completa porque lo que tú dices, tiene apoyo económico, tiene apoyo psicológico, tiene apoyo jurídico, tiene asesoría. Por eso yo animo a todo el mundo, en el momento que este tipo de noticias llega a tu vida, es muy impactante. Hay gente que lo tiene como con mucho tabú, tiene mucho miedo porque es muy difícil integrarlo, pero yo animo a todo el mundo que no tengan miedo, que pidan ayuda, que realmente los voluntarios estamos aquí para ayudar, que nunca sabemos a quién le va a pasar, y ellos están, es un teléfono gratuito, simplemente que lleven para orientarse y les van a ayudar en todo lo que puedan, que tenemos que pedir más porque si no pedimos no recibimos, y ellos están para ayudar. Que ha sido todo un éxito siempre porque la gente de Ubrique es bastante solidaria, en el momento que le ponemos algo por delante para ayudar, la gente se vuelca súper rápido. Y ese, el último desfile que hicimos, que fue todo un éxito, nos quedamos sin entrar súper rápido. Bueno, lo sabéis que habéis estado colaborando y atentos siempre con nosotros. La verdad que estoy súper orgullosa en ese sentido de la gente de Ubrique. El martes vino el director de comunicación a traernos pues todo el merchandising, el marketing, las jarritas y las cositas que necesitamos para hoy, y estuvimos hablando y sí que están súper interesados porque eso, Ubrique es un pueblo que ha colaborado bastante y hay bastante potencial. El martes vendrán también a recoger las jarritas, vienen también personas de la dirección y quieren ofrecer cositas. Yo creo que pronto habrá una representación de la Asociación Española contra el Cáncer en Ubrique. Y por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha convocado para hoy jueves la celebración de un Cabildo General Ordinario de Cuentas y el cierre del ejercicio 2020-2021. Dará comienzo este encuentro a las 8:30 de la tarde en la Ermita del Jesús, en primera convocatoria, y a las 9:00 en segunda convocatoria. También se da a conocer a todo el mundo las actividades que la Hermandad, la que la Hermandad ha colaborado, o la Hermandad ha organizado, o bueno, todo lo que es la vida de la Hermandad desde el año pasado, y creo que fue el año pasado, fue un poco más tarde con el estado de alarma, ¿verdad? Fue un poco más tarde, creo que fue el día en julio, a principios de julio, hasta hoy 17 de junio, pues todas las actividades que yo creo que no son pocas, todas las actividades que la Hermandad ha llevado a cabo. Yo creo que una manera buena de que muchas veces desconocemos lo que hacen muchas veces las organizaciones, y es un buen momento para saber lo que tu hermandad ha hecho y donde tu hermandad ha colaborado y donde está tu hermandad. Uh-huh. Pues es el momento de tener esa información. Más que nada para que vean que la transparencia de toda la hermandad, bueno, tanto en materia económica como en actividades, como en todo. Como bien decías tú, eso es el momento. Y bueno, pues nosotros este año también tenemos el presupuesto ya preparado, en el que hemos hecho un poco más de hincapié en lo que es en la bolsa de caridad de la hermandad, porque yo creo que ahora mismo hay familias que lo están pasando un poquitín mal con la pandemia que es la que estamos sufriendo, y bueno, pues yo creo que ahora mismo ya la hermandad va arrimando el hombro poquito a poco durante todo el este año y el año pasado vivido, pero bueno, si podemos colaborar un poco más y apretar un poquito y dar nuestro granito de arena un poco más, pues lo vamos a intentar, y es lo que más lo hemos buscado, como te he dicho, en la bolsa de caridad. Aunque las restricciones en todo se van quitando poco a poco, pero yo creo que no es momento ahora mismo, pues, de la feria, pues, de hacer una donde se aglomere muchísima gente, aunque las restricciones estén menos, pero no lo veo conveniente. Yo creo que ha sido una buena decisión la que han tomado. Y con respecto a las salidas procesionales, pues sí sé que hay una carta del obispado de Ácido Nazareno en el que dice que bueno, que ya se podrían celebrar algún tipo de procesión y demás, pero bueno, nosotros ya las primeras que tengamos serán las nuestras, serán en Semana Santa, y ya de aquí a Semana Santa, pues ya veremos cómo va transcurriendo todo esto, toda la pandemia, porque bueno, ahora con las cepas nuevas, con las cepas viejas, con esto es un poco un galimatía, y yo creo que mejor no hacer ningún tipo de conjetura, porque te puedes hacer ilusiones y llegar a Semana Santa el año que viene, o llegar a enero y decir, entonces mejor vamos a ir poco a poco, vamos a ir dando pasos sobre firme, que yo creo que es la mejor manera de vivir ahora mismo pues el estado en el que estamos. Si ya en verano pues ahora no tenemos ahora ningún tipo de actividad, tampoco yo creo que es muy lógico hacer ningún tipo de actividad en lo que es el verano, y ya pues ya retomaremos el año pastoral pues ya en septiembre con la novena de Nuestra Señora de los Remedios, y ya de ahí pues esperemos que, si no con la normalidad anterior, pues una nueva normalidad, pero bueno, todo, como te he dicho antes, poco a poco, y se irán planteando las cosas según vayamos acercándonos a la fecha, porque es muy difícil hacer ningún tipo de conjeturas. Claro. Con esta última cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.